Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá. Y a nombre del equipo de FEM International Group, les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestra invitada. Y en Facebook nos podrán ver en diferido, en nuestros grupos Lee, Lectores, Escritores, Editores y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina a quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestra invitada de este día. Ella es María Cao López. María nació en una localidad de Galicia, España. Su vida ha estado marcada por el profundo amor a sus raíces gallegas, tierra a la que sigue vinculada emocionalmente, aunque actualmente reside en Barcelona, donde desarrolla gran parte de su actividad creativa, alternando temporadas en su tierra natal. María es apasionada de la escritura y de las historias que nacen de la vida misma. Ha convertido sus experiencias y reflexiones en obras literarias que reflejan sentimientos auténticos, vivencias reales, narradas con su estilo cercano y personal. En el año 2021, publicó su primer libro, Rosas y Espinas, una obra basada en hechos reales que relata momentos significativos en su vida. Debido a la buena recepción de la obra, en el 2022 realizó su segunda edición. Posteriormente, en el año 2023, presentó un segundo libro, Vivencias en el Puente, donde continúa compartiendo relatos y experiencias personales narradas desde su sensibilidad y su forma única de ver la vida. Dentro de su trayectoria creativa, también destaca su incursión en la poesía, con una de sus composiciones tituladas Mi querido libro. Obtuvo su primer premio en poesía, reconocimiento que reafirma su talento literario y su capacidad para transmitir emociones a través de las palabras. Además de su faceta como escritora, María ha participado en el ámbito escénico formando parte de la obra de teatro Las Carmencitas Pícaras, donde participó como narradora, demostrando su versatilidad artística y su gusto por compartir historias también desde el escenario. Actualmente continúa trabajando en nuevos proyectos literarios que reflejan su entusiasmo por la creación. Entre ellos se encuentran su próxima novela, Vacaciones en Lisboa, el cuento infantil educativo La Tortuga Lili y el poemario Mis Amores del Mar, que incluirá poemas y canciones inspiradas en sus emociones y vivencias. Quienes tenemos el gusto de conocerla, la describimos como una mujer con un gran corazón, lleno de energía, entusiasta, buena amiga y una mujer muy activa, cualidades que se ven reflejadas en su vida cotidiana y en su obra literaria. Su escritura nace de la experiencia del corazón y del deseo de compartir con los lectores las rosas y las espinas que forman parte del camino de la vida. Y hoy está con nosotros para presentarnos sus relatos de vida, sus libros, y hablaremos del rol que tiene la mujer en la literatura y la importancia de la unión del gremio literario. Bienvenida, querida María. Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ahí ya te vemos y ya te escuchamos. Muy buenas tardes desde aquí de la provincia de Huesca, España. Y para ustedes, disfrutando de esta mañana con ustedes y de esta tarde para mí, es un placer estar con vosotros, con todos ustedes en vuestra emisión y participar y con mi poco mi trayecto que tengo. Para mí es un placer y muchísimas gracias por esta invitación y un abrazo fuerte al otro lado del mar. Muchísimas gracias, María. María, compártenos de ese bello lugar en donde te encuentras. Para los que estamos en otro punto del mundo, platícanos de ese lugar hermoso. Bueno, pues es la provincia de Huesca, se llama el pueblito, es un pueblo todo en piedra, hasta el suelo, las baldosas son todo en piedra, las casas también están todas hechas en piedra. Es un pueblecito de los Pirineos aragoneses, cerca de Francia, y hoy tenemos un hace frío, porque estamos en una parte de 7 o 8, pero con un sol muy, muy bueno, tuvimos un solecito muy bueno, y nada, invito a, y quedáis invitadas acá a ver el pueblo. Y todo el contorno, que es muy bonito, la provincia de Huesca, muy bonita. Hermoso lugar, María. Nos platicabas antes de entrar al aire que, bueno, el contacto con la naturaleza es hermosísimo, que puedes escuchar el canto de las aves, que te gusta ir ahí a tomar aire puro. Sí, porque además te voy a comentar que... bueno, es que añoro de cuando era más niña, más mi niñez, mi juventud también, porque de 20 años ya me fui para Barcelona, aunque iba mucho y voy mucho, ¿no? Pero me encanta porque aquí escuchas el cuco. Es un ave que entre marzo y abril, ya hay un dicho acá, ¿no? Sale el cuco del cubil. Y me encanta, y hoy lo he escuchado y digo, ay, mira, me emociono, porque me encanta. Hay animales que nada más que los escuchan, las aves, y animales que nada más que cuando sales al campo, porque si no, ya sabes, en ciudad no hay, y te quedas maravillada. O sea, después también voy a la cascada, acá hay una cascada, ya te la mandaré, ya te va a encantar. Y bueno, y siempre procuro, ya que a mi marido le encanta venir, porque también es su casa donde nació, y entonces aprovechamos, ¿sabes?, a estar aquí un poquito y a llevar un poquito de oxígeno para Barcelona. Siempre aprovechamos este momento. Qué bendición que tengan esas oportunidades. Sí, los que vivimos en la ciudad, lamentablemente no tenemos muchas oportunidades de despertar con esos sonidos de la naturaleza. María, gracias por compartirnos. Muchas gracias a ti por escucharme y por darme esta oportunidad. Y a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando. Encantada, María, disfrutamos mucho de compartir contigo en cada momento que hemos tenido la oportunidad de estar juntas. Muchísimas gracias. María, en Relatos de Vida nos interesa conocer al ser humano, que son nuestros invitados, para conocerte un poquito más. Me encantaría que nos compartieras sobre tus primeros años de vida en tu tierra natal, Galicia, ese lugar que hasta el día de hoy mantienes una presencia constante. ¿Cómo fue crecer en Galicia y qué representa para ti hoy tus raíces? Pues crecer en Galicia fue, no te llevo muy dentro de mí quizá, porque, bueno, mi familia es toda gallega, solamente mi mamá naciera en Buenos Aires, pero vino pequeñita, vino con 7 añitos, aún creo no los tenía. Y me crié con mi gente que tengo ahora, que sigo teniendo mi gente todavía. Fui a 2 escuelas también, sigo de las 2 escuelas sigo con con mis compañeras, con mis antiguas compañeras, que ellas son muy mayores, otras más jóvenes, pero sí. Y que me encanta, es que o sea, mi niñez, mi juventud, hasta los 20 años, pues la verdad que estuve muy bien. Yo, Galicia, es mis raíces, mi vida, de hecho, no escribo, es que escribo siempre, tengo que estar escribiendo allá. También reconozco que como sigo compartiendo con toda mi gente, ahora están esperando ya, como me dicen, como agua de mayo, mis libros, fueron mis primeros lectores, los primeros que me dieron la confianza, María, tú puedes, yo decía, yo podré, yo podré. Y estoy muy agradecida de que pusieron, o sea, que confiaron en mí, ¿no? Confiaron en mí, que me vieron desde pequeña luchando, porque mis padres eran pobres, no eran, no sabemos, era por desgracia o por suerte, porque gracias al cielo, pues mira, los hijos hemos salido bien y trabajando y luchando, pero bueno, que tuvimos que sufrir y trabajar, pero creo que con mucha gente que hubo en los años nuestros, en aquella época. Y mis raíces, ya te digo, fundamentales en mi vida es. Ahora ya tengo ganas, ya tengo morriña, como suele decirse, ¿sabes? Ya tengo muchas ganas, muchísimas ya, de pisar mi tierra. Y bueno, y ahora también estoy muy agradecida, porque no sé si te la mandé, me he hecho una muñeira, si te la mandé, no me acuerdo. No Y creo que no. bueno, estaba revolucionando mi pueblo. Y ahora también tengo una dedicada a mi pueblo, que también me la van a ponerme mi música. Y entonces ya esa, ya digo, ya, pues ahora este gustó, la otra verás. Y ¿sabes? Me están apoyando, que no me lo esperaba, ¿no? Cuando me escriben y me dicen, María, qué bonito, has hecho cosas bonitas y no estás aquí y es como si estuvieras aquí. Entonces para mí es una satisfacción que no tengo palabras para describir. Pero también en Barcelona ahora estoy muy contenta. Y como bien ves, el grupo que tenemos, mucha gente que me dio su confianza. Quiero darle las gracias, ya que tengo la oportunidad desde aquí, a toda la gente que comparte conmigo, que me dedica su tiempo y que muy agradecida, porque para mí son mis maestros, sois todos mis maestros, aprendo y súper agradecida, siempre eternamente agradecida a todos, que todo mi entorno, que tan buena gente me he encontrado a mi vera. Sí, María, bueno, pues es que nos encontramos con las personas que son similares a nosotros. Y ya Sí, ¿verdad? hablaremos de eso, María, porque bueno, eres un hermoso ser humano. Pero antes de entrar en esos temas, María, me encantaría que compartieras con nosotros esos primeros encuentros con la literatura. ¿Quién desarrolla en ti el gusto por las letras? Pues mira, resulta que yo amo mucho a Rosalía Castro. Rosalía Castro ha vivido, no nació, vivió un tiempo muy cerca de donde nací yo. Pero mira, de 1800, de hecho, he hecho un poquito sobre ella. Y yo me inspiraba mucho porque he leído mucho todo lo de ella, me encantaban. Y yo empecé en el año 91 haciendo cosas, escribiendo. Y resulta que empecé como me gustaba tanto, pues digo, bueno, voy a escribir, pero era para mí. Después, también por motivos personales, me abandoné un poquito porque siempre, como digo, la vida te da de reveses y muchos de reveses. Como bien dice mi libro, hay más espinas que rosas, ¿no? Y a mí también me pasó lo mismo. Tuve más espinas que rosas. Entonces la fui dejando, he hecho así, de hecho tengo bastantes poesías, pero vi que digo, va, ya lo haré algún día, lo haré algún día. Y siempre después fui escribiendo, me gustaba mucho la novela. A mí me encanta, pues no había hecho muchos hechos, escuché muchos hechos que a mi alrededor, que me encantaban, y otras eran bonitas, otras no tan bonitas y tal. Y entonces tengo una amiga que me decía: María, ¿has escrito algún libro? Porque siempre decía: voy a escribir un libro, voy a escribir un libro. Y siempre decía: Conchi, sí, voy a escribir, voy a escribirlo. Y fue cuando dejé un poquito de lado las poesías y dije: bueno, pues ahora voy a empezar, voy a ver cómo me veo una novela. Pensé, yo había hecho bastante redacción, bastante. Había hecho libros chiquititos, de cuando estuviera en las escuelas. Después en la escuela de adultos también he ido, porque he hecho inglés y un poquito de internet. Y en estos temas culturales, que es lo que tiene aquí, que tenemos aquí, siempre todas las escuelas hacen muchos temas culturales. Entonces, he hecho así pequeñitos, como narrativa, pero muy pequeñitos. Y bueno, y siempre estaba ahí. Y cuando después decía yo: bueno, cuando me jubile, edito el primer libro, que fue cuando me jubilé y dije: se acabó, ahora sí que es mi definitiva. Pero pensaba que para mí, es que no tenía idea, no sé si te lo había contado, yo no tenía idea de nada. Yo quería, digo, bueno, es mi ilusión, queda aquí para mi familia, para mis amigos, para la gente que conozco. Bueno, entonces fue cuando me dijo la hija de mi amiga, dice: no te lo vas a presentar. Y digo: ¿en dónde? En las bibliotecas, en las emisoras de radio y tal. Digo: madre mía, es que, y yo decía: ¿y voy a hacer esto? No, que no, ni siquiera a nadie en mi libro. Digo: pobrecita de mí. Y todo empezó así, todo fue así, sin quererlo, fue rodando, rodando, hasta que ya me enamoré totalmente de lo mío y dije: ala, a por el segundo. Y fue cuando, bueno, también decir que también he seguido por el motivo, porque a los 5 meses saqué la segunda edición, que no se me pasaba ni por la cabeza. A los 5 meses justitos, que yo me quedé y digo: no puede ser, ¿no? Digo, a ver, hay escritoras, yo soy novata y no me veía como para eso, ¿no? Yo soy pequeñita, yo soy una hormiguita que me pisan y como digo yo. Pero fue la fuerza, ¿no? Cuando vi que a los 5 meses, cuando me dijo la editorial: María, sacamos la segunda edición. Digo: no me lo digas. Sí, María, sí. Digo: pero mi libro, pobrecito. Le decía: mi pobrecito, porque lo tengo como un nieto, como no tengo nietos. Le digo: ay, mi nietecito tan pequeñito. No, que no. Y así empezó la historia mía. Bueno, es que el talento abre caminos y el rodearte con las personas adecuadas también. Sí, es muy importante, pero muy importante el contorno que te llegue, que te es en tu vida, que te animen, que te digan: María, vas allí, María, vas allí, porque a mí me pasó. Y con las mascarillas, que íbamos con las mascarillas, que no nada más que te vi un poquito de ojos, ¿sí? Y yo decía: Dios mío, ¿cómo voy a ir? Y a mí me daba, yo soy muy, aunque hablo mucho, pero soy muy respetuosa, ¿no? Y me daba apuro. Yo de siempre digo: ay, ¿y cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? Yo no lo conozco, no sé este señor. Y se me abrieron las puertas. Muy feliz, muy feliz. Estoy todo el mundo, siempre, siempre, hasta el día que me des y después de mi muerte. Siempre digo, porque me emociono, porque por la gente que he tenido en mi vida, que tanto me han apoyado y que tanto. Y me apoyan, y María, y yo digo: no, yo aprendo, soy mis profesores, mis maestras. Como yo he tenido siempre los maestros tan lindos a mi alrededor también, siempre digo: soy mis maestros, mis profesores. Y te digo sinceramente: si cada día aprendo, estoy aprendiendo, y me gusta aprender, me gusta aprender. Sí, así las personas que tienen los pies bien puestos sobre la tierra, siempre nos gusta estar aprendiendo, porque no damos por hecho que ya lo sabemos todo, sino al contrario. Yo creo que una vida de 100 años no nos alcanzaría para aprender todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Así es de que sí, te encuentras rodeada de personas maravillosas porque tú también, eso es lo que das en esta experiencia de muchas espinas. A pesar de todas las espinas que te ha tocado encontrarte en el camino, lo que tú ofreces son rosas. Y Ay, eso. muchas gracias, pero pobrecita de mí. Eso quiero, intento, pero, y cada día más, ¿sabes? También soy mucho de corazón, que es el problema que yo tengo, porque yo porque me gustaría ayudar más y no puedo. Y me siento muchas veces, me enfado conmigo misma, ¿no? No te lo creas. Digo, Sí. jo, es que yo quería ayudar aquí, pero es que no puedo, es que quería. Pero bueno. Yo pienso que si hay un Dios, que creo que sí, me lo confesará en otro. Y cuando vaya para el Valle de las Mariposas, que siempre digo que iremos al Valle de las Mariposas, tengo esa norma ahí un poco. Digo, bueno, cuando vaya para el Valle. Tampoco digo, mira, que si me quieren venir a ver, a ponerme una, simplemente una flor del campo, mira qué poquito pido, una florecita del campo, porque me gusta mucho el campo. Digo, una florecita del campo, y si no, tampoco, si me viene a recordar, pues bendito sea. Pero no, tampoco no lo hago por eso. Me hago porque, como vuelvo a decir, soy de corazón, me gusta la gente que esté bien, toda la gente que conozco, soy feliz con toda la gente y que le vaya bien. Yo nunca tuve envidia de nadie, quizá por ese, por soy como soy, ¿no? Que yo nunca he tenido, yo me gusta, si estás bien, yo creo, digo, ah, si mi amiga está bien, yo estaré bien, porque si no, no estaremos bien, ni una ni la otra. Y siempre fui con ese lema, entonces, pues mira, ¿qué voy a hacer? Así soy yo. Entendiste ya, comprendiste el sentido de la vida, María, el que efectivamente si está bien el otro, estamos bien nosotros, porque en Así realidad no es. hay un otro, formamos parte de una misma humanidad. Sí, pero la humanidad ya ves, es así. Hay gente que es muy buena, pero hay gente que no, y a veces el mundo como lo tenemos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si nos quedamos tal como estamos de momento, que es lo más importante, y después a ver lo que va a pasar. Así es, pues seguir haciendo llegar lo que nosotros ya sabemos que necesita la humanidad, ¿no? Ese amor, ese apoyo, esa unidad, ese estar para el otro, la empatía. Sí, Y la empatía. bueno, cada quien desde nuestro metro cuadrado, como dice una de mis queridas maestras, desde nuestra trinchera, hacer lo mejor que podamos cada día. Sí, así es, así es. Yo también Y sí. comparto lo mismo. Sé que para ti a veces pudiera ser frustrante el que quieres ayudar más de lo que a veces nuestras Sí. propias capacidades no lo permiten. Pero bueno, de verdad que yo he visto en este tiempo que he tenido la oportunidad de estar cerca de ti el cómo sí que si tú ves la manera de, lo haces Sí. sin Sin detenerte y. ningún interés. O sea, yo lo hago y bueno, y muchísima gente que tengo, porque tengo 800 contactos, porque estoy en muchos sitios, tengo la gran suerte de que me invitan y hago una pequeña reseña y tal, y digo, bueno, y me gusta, y por eso siempre estaré agradecida, siempre, porque yo creo que todos valemos todos, porque todos es mentira, todos valemos pero como bien has dicho, la empatía, la gratitud, el cariño, para mí hay varios lemas que los llevo muy desde pequeña, ¿no? Nos inculcaron mis padres así, y ser respetuosos y ser agradecidos. Yo me acuerdo porque mi mamá, y dirás, es que me acordé ahora. Mis padres eran muy pobres, pero era la primera casa que llegabas del pueblo. Mira qué casualidad. Ahora no, ahora ya no. Yo estoy hablando en el año 70. Y no te llegaban y claro, estábamos así. Antes estaba en la puerta de la calle por la tarde. Y aunque no te conocían, llegar así, viví como era hace su vida, la carretera. Y te decía, mi madre siempre decía, has comido, has bebido. Y a mis padres no les sobraba nada, para nada. Pero teníamos, pero eso era antes de ese sistema, ¿no? Que te enseñaban, aunque no conocieras, ser agradecido, ser. Y yo siempre lo hemos llevado con nosotros, siempre. Y, pero bueno, la vida es así, es así. Sí, cuando nos encontramos una persona como tú, podemos ver que tuviste unos maestros que te enseñaron esos valores tan hermosos de forma vivida, es decir, a través del ejemplo, porque eso Sí. solamente se transmite así, a través del ejemplo. Y aunque pues en aquellos tiempos sí, la economía era diferente, la vida era difícil, pudiste haberte experimentado como una familia pobre. Sin embargo, María, la verdad es que si hoy capitalizamos lo que sí tuviste, tuviste millones, porque lo que no hizo falta fue el amor, y creo que con ese capital haces todo, y Sí. sabiéndote respetada y cuidada, y que te transmitan esos valores los padres a través del ejemplo, es lo que te permite que te construyas una buena vida. Sí, yo para mí es muy fundamental, ¿no? A ver, y los papás no podían estar con nosotros porque no, yo fui la segunda, pero de primera chica. Y yo me acuerdo que yo cuidaba a mis hermanas pequeñas con 5 y 6 añitos. Y mi madre me hacía responsable con 5 y 6 años. Y yo me preguntaba cuando tuve los míos, digo, Dios mío. Pero éramos todos en aquella época. Los papás tenían que ir a trabajar para traer el sustento a casa. Y la mamá venía al mediodía para hacer la comida, pero era la mayoría, toda la mayoría, porque Dios quiera que no volvamos otra vez, Dios quiera por lo que tenemos ahora. Pero son valores que sin querer, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero mira, valores que nos han inculcado sin querer o queriendo, pero que nos han servido. Porque yo veo en general toda la gente que conozco de mi pueblo, fuimos todas por un igual. Y por un igual, es que te diría por un igual, es porque había que trabajar de día y noche prácticamente, y no había ni vacaciones, ni había nada. Pero bueno, la vida nos tocó de esa manera, y pienso que los valores vinieron y se fundaron bien, bien, porque. Si no, aún ahora, mira, así llevándolos y todo, y hay gente que no. Pero bueno, ¿qué Así vamos a es, hacer? y es muy importante el enfoque que tú le diste a tu crianza, el que a Sí. pesar de que no fueron un lecho de rosas, sino que No, hubo pero muchas bueno. espinas, pudiste capitalizar esas experiencias y sacarle lo positivo como valores de vida que hoy por hoy te han abierto caminos, te han abierto corazones. Sí, doy gracias al cielo y que sí, y a toda mi familia y mi entorno. Es lo más bonito y todo, pero todo me da igual donde estoy, a todo el mundo. Yo vuelvo a decir que eternamente agradecida y también que me gusta, ¿no? Me gusta aprender de todos, porque yo también digo que, por ejemplo, yo siempre digo que no hay un libro malo. Y me dicen que hay libros malísimos. Pero pienso que dentro de ese libro, si vuelves a repetir, a leerlo, aunque no te guste mucho, una frase te dirá algo. Como la vida nuestra, unos días de nuestra vida nos dirán algo. Hicimos, que aprendimos, que estuvimos en todos los entornos que hemos estado. Y para mí es muy importante, ¿no? Que siempre nos dice algo. Lo que pasa que, claro, llegamos, no nos detenemos, ¿no? Porque llegamos aquí, no nos detenemos a mirar, no nos detenemos a escuchar. Pero no soy sola, la mayoría yo creo, ¿no? Pero en cada parte que estás, siempre algo te dice algo, ¿no? Siempre, bueno, yo lo tengo de lema, ¿no? Que siempre me gusta. Y estar un ratito sola. En un sitio, escucharte a ti misma, escuchar a lo que escuchas alrededor. A mí me gusta un ratito. Y porque algo, algún sonido, algo que ves, algo que siempre, siempre tengo ese lema. A lo mejor voy, no sé si es correcta, pero pienso eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí, María. María, y regresando a los libros, me encantaría que nos presentaras, porque nadie mejor que el autor, preséntanos tus libros, Rosas y Espinas y Vivencias en el Puente. Uno y luego Pues el otro. te tengo que decir que aquí no los tengo, no los tengo. Sí, Y no no los he importa, traído. platícanos. Bueno, ¿Qué es lo que Rosa, van sí a es. encontrar los lectores en estos libros En tuyos? este libro, bueno, el primero va dedicado al amor. Fue una historia muy bonita que, mira, casualidad de entrar a una cafetería y escuchar a la protagonista, a su hija, no a la madre. Me gustó mucho, no sabía el final me pasa siempre lo mismo. Y es una chica también, bueno, hice Santiago, Madrid y Buenos Aires. No era Buenos Aires el protagonista, pero elegí Buenos Aires para darle un homenaje a mi mamá, ¿no? Como yo sabía la historia de mi abuela, de dónde estuvieran, cuando mi mamá nació y tal, ubiqué la calle y todo en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, pues una chica que lucha mucho, es una luchadora prácticamente desde que nace, porque tiene que estar cosiendo, haciendo costura, para estudiar, para ayudarle a sus papás, y hay una oferta de trabajo de 4 días, se va a Madrid, que era un concesionario de coches, que había a la feria de coches de Madrid, de automóvil, del automóvil. Aquí decimos coche. Y bueno, fue cuando conoció el amor y bueno, pues muchas trabas y y la distancia es uno de los peores enemigos que tenemos. Por desgracia, la distancia es muy enemiga porque al no verse, pues bueno, después cada uno cogió su camino, pero bueno, ¿qué pasó? Ella se quedó viuda con 2 añitos, que tenía su hija pequeñita, y él se separó al saber que ella que se quedó viuda y se encontraron en Buenos Aires. Fue muy bonito, es una historia muy bonita, de hecho aún la están leyendo ahora. Quiero darle las gracias a mis lectores por confiar en mi primer libro, por las reseñas que me hacen, que ha gustado muchísimo, que sigue gustando y nada, muchísimas gracias. Y el segundo es una niña, también es un hecho real. Es terminada, la segunda sí que está terminada hasta los 40 años. Y una niña de 9 años que es paranormal, empieza a ver cosas, pues, desde 9 añitos. Y bueno, y tiene la gran suerte, que se llama Vivencias en el Puente. Tiene la gran suerte de tener una profesora. Por eso se lo dediqué a los profesores. Este libro va dedicado a los profesores porque tiene la gran suerte de tener una profesora como ha tenido y de confiar en la profesora más. Porque, claro, los papás, no porque no confiáramos en los papás, pero no, primero no tenía mucho tiempo para escucharnos. Y segundo, bueno, eso no es una niña, y una niña, pues, como pasa con todos los papás, y ahí ha pasado, ¿no? Al estar trabajando no que no le pongas interés, es que no tienes casi tiempo para ponerle ese poquito interés que le tienes que poner. Entonces lo dediqué a mi pueblo, dije, bueno, como el primer libro fui muy afortunada, ¿no? De vender tantos el primer sin conocerme, bueno, me conocían, pero no me conocían en mi escritura, en mi nueva faceta de escritora, ¿no? Entonces dije, mira, había escrito ya la historia y dije, mira, voy a dedicárselo a mi pueblo, voy a dedicárselo, describo mi pueblo, sus raíces, sus fiestas, sus gentes. Y entonces, pues fue cuando introducí la historia y la verdad, muy satisfecha, porque estaba mi gente muy agradecida de mí, porque mira por dónde que hay otro escritor, además somos los dos vecinos, lo que pasa es que él es chico y él escribe, es periodista y escribe economía. Y yo me dediqué más a relatar a los relatos y a relatar en hechos reales. Pero es muy, muy curioso, ¿no? Fue curioso que me dijeron, mira, María, y de la misma escuela, de la segunda a la misma escuela fuimos. Y dio la casualidad esa, de que de momento no escribo más que yo de mi pueblo. Ahora parece ser que ha empezado más gente y tal, pero hasta ahora no. Y fue cuando yo dije, mira, voy a hacer un agradecimiento a mi pueblo, ya que se lo merece. Y fue cuando describí mi pueblo. Qué hermoso, María. Sí, en todo lo que haces siempre hay amor, hay agradecimiento, hay reconocimiento, hay Sí. ese transmitir todo lo que nos aporta cada lugar, cada persona, cada experiencia. Y eso de verdad que es admirable, es de agradecértelo, María, todo lo que aportas a cada una de las vidas que tocas a través de tus libros, a través de la convivencia, a través de tu amistad amorosa, generosa y desinteresada. Te lo agradezco muchísimo, María, por lo que significas en cada una de las vidas de las personas que te rodeamos. Muchas, muchas gracias. Y me encantaría que me dijeras, María, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de publicar estos libros, verlos, esa sensación de verlos ya publicados? Bueno, pues es que no tengo palabras porque es una emoción tan grande, ¿no? Además que cuando lo tienes así que lo tienes en la mano dices, es mío, no puede. Y seguí con el segundo igual. Tenía una emoción, es que, y me encanta cuando lo abres. Por eso me gusta el papel, cuando el olor a tinta, cuando lo puedes hacer, que tengo acá una libreta porque hago un poco de apuntes y tal. No, cuando haces y coges el libro y lo pasas, lo mimas, lo acaricias y dices, caramba, oh, para mí es fundamental. Pero el segundo fue igual, pero el primero decía, Dios, es mío, lo escribí yo. Y después al mismo tiempo me lo miraba y digo, madre mía, ¿qué le va a gustar cuando lo estuve la primera? Cuando fue la segunda edición ya no. Ya estaba yo más creída, no mucho, no mucho tampoco, pero más claro, más creída y tal, pero cuando fue la primera, y bueno, y ahora tengo muchísimas gracias ya de tener el tercer y cuarto y quinto, porque este año voy a tener los tres, porque voy un poquito atrasada, voy un poquito atrasada, porque como me meto en todos los vejerales, que me dije, voy atrasada, voy atrasadísima, pero muchísimo. Pero te digo que es una sensación, bueno, ya creo que tú lo sabes, ¿verdad? De tener ese gustazo y tenerlo en la mano y acariciarlo, mirarlo. Es una pasada, es una pasada. Sí, es una sensación maravillosa que yo le invito a todas las personas a que se den la oportunidad de escribir un libro en su vida, porque es una experiencia increíble, nos enseña mucho de nosotros mismos, de nuestras capacidades, Así es, así de ese es. mensaje que queremos compartir con el mundo y la sensación de tener ese bebé en nuestras manos, creación Sí. nuestra, y ojear esas páginas, ese olor a A páginas ti, nuevas, a papel tinta nuevas. y papel nuevo, en Sí. donde vertimos un pedacito de de nuestra experiencia, de nuestro corazón o de nuestras miradas. Es maravilloso. De Sí. verdad que les invito a que todos den la oportunidad alguna vez en su vida de escribir por lo menos un libro, porque todos tenemos algo que contar. Sí, siempre lo digo, yo siempre lo digo, ¿no? Y más, lo digo, y sabes que equivocada o no equivocada, siempre en libreta, siempre tus primeros pensamientos, cojo una libreta. Es que mi idea es que no, escribir es nada más que lo que tienen don, no, cojo una libreta, escribe lo que tú sientes en ese momento, porque hay cosas muy importantes que no las puedes contar, no porque no las puedas contar. Porque a lo mejor en ese momento no es el momento exacto ni es el momento idóneo para contarle a quien tú quieras contarle. Y yo me llevo muy bien con la gente joven, me encanta porque aprendo mucho de ella. Y siempre es raro que si salgo, si que no me encuentre con alguien, ¿no? Siempre me voy a recordar cuando estuve ahora en Madrid, hablando así en un supermercado, esperando, ¿no? Y hablando, como siempre. Entonces estaban dos chicas y jóvenes, me dijeron que tenían una 16, otra 17, creo que me dijeron. Entonces hablando, sí, que bueno, que sí le gustaba escribir, leer, siempre lo típico y lo tópico, ¿no? Sí, y tal. Y entonces me dijeron, ¿tú escribes? Digo, sí. Y bueno, mis pequeños libros, le digo, si queréis. Bueno, más muy majas, ¿eh? Te cogen el teléfono y tal, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué tenéis que escribir? Y dice, no, es que no. Y digo, sí. Entonces, digo, vosotros cogéis una libreta. ¿Verdad que hay alguna cosa que sois jóvenes que no queréis explicarlo a vuestros padres por algo? Porque no porque no tengáis confianza. Ojo, sí que tenéis confianza, pero hay cosas muy íntimas, muy tuyas. Y pues le decía, mira, te voy a decir lo que me decía mi abuela, que yo tenía 12 años cuando falleció mi abuela, la mamá de mi mamá, y me decía, siempre me decía, porque me llamaba Maruja cuando era chiquitita, me decía, Maruja, el secreto de tu pecho no se lo cuentes a tu amigo, porque la amistad se acaba y te sirve testigo. ¿Sabes que lo llevé muy...? Y se lo contaba y me decía, pues sí, pues tiene razón usted, tiene razón lo que usted está diciendo. Digo, pues, ¿ves cómo es importante? Coges una libreta, lo tuyo, porque tu amiga es tu amiga hoy. Y que lo hicimos todos, lo hemos hecho todos. Y lo que dice que es mentira, mentira. Todos los hemos hecho porque fuimos creciendo, evolucionando con la edad y con los palos que nos da la vida, como siempre decimos acá, ¿no? Y digo, es muy importante, coger una libreta, lo que tú quieras, lo tuyo íntimo, escríbelo. Siempre, y después te puedes hacer, no con tu a rejatabla, como yo digo, de lo que has escrito, pero siempre puedes escribir, siempre. Este lema lo llevé y siempre lo estoy diciendo. Ya te digo, me corrió en Madrid. Cuando... No. ¿Me permites? Sí, sí, adelante. Adelante, María. Ya está. Un sorbito de agua. Sí, pues, sí, por supuesto. Siempre lo... Mira, y con la juventud siempre, siempre estoy... También quizá que me surgen cosas. Digo, ves, yo no tenía... A mí y muchas veces pienso, digo, me encantaría, ¿no? Que gente que te dijera, mira, haz esto, haz el otro. Al principio no... Cuando no conoces así a gente, no... Es por tu iniciativa y tu forma de ser y tu forma de actuar, si no, no... Y por eso yo a mí me encanta siempre con la juventud y venga, que podéis, venga, que hacéis, dejar aquí un legado, tenemos que dejar aquí un legado y para que la gente aprenda lo que no quiera, de verdad, algo escogerá. Y ya te digo, así de esta manera. Pues qué maravilla que tengas esta forma de pensar y de vivir y que nos lo compartas hoy, María. Ay, María. Muchísimas gracias, ya ves, pobre de mí. Sí, sí, sí. Y hoy queremos conocer mucho más del ser humano que eres. Pero antes de eso, María, dinos por favor, Rosas y Espinas y Vivencias en el Puente, ¿dónde podemos adquirirlos y en qué formatos están disponibles tus libros? Bueno, de momento los formatos, que es lo último que estás diciendo ahora, normal, en libros, o sea, lo que es en físico. Porque... Como ya llevan 2 años ya el último publicado, no los tengo ningún... Está en Amazon, Rosas y Espinas, además que se puede... Pero no sé, creo que me han dicho, no sé si este mes pasado, que también estaba ya agotado, supongo que se podrá pedir de nuevo otra vez en Amazon. Después el Vivente de los Puentes, sí que están en todas las librerías de España y está en Amazon y también se puede pedir a la editorial. En Santiago de Compostela, en mi tierra, está en la librería Follas Novas, que se me está vendiendo muy bien allí también, no me lo esperaba tampoco. Pero también desde aquí quiero darle las gracias a Ana, porque he hecho una reseña en Instagram, y cuando me dijo, ya hizo un año en enero, este enero ya hizo un año pasado o dos, ya que lo hice con ellos, me dijo, María, eres de mi pueblo, no los conocía, no sabía ni qué eran de mi pueblo, no sabía nada. Y me dijo, María, de mi pueblo, nos encantaría que hiciera la presentación a nuestra librería, porque esta librería fue también editorial en tiempos atrás, y no sabía ni qué era de mi pueblo, mira cómo estaba. Y me hizo mucha ilusión, porque tenía la librería llenita de gente, estuve muy feliz, muy feliz. Mira, ya se me olvida también desde aquí a Ana, muchísimas gracias, ya me está esperando también ahora, me está esperando, ya me lo dijo ahora cuando estuve en diciembre, que estuve en diciembre también allá, y muchas gracias. Y se puede, pero ya te digo, en Amazon se puede adquirir, pero en físico, no lo tengo, como hace tanto tiempo, de aquella época, la editorial me lo puso la editorial en todas las plataformas, entonces no lo tengo nada más que en físico. Sí, pero México sí, porque no hace mucho que me han dicho dos chicas de México que habían adquirido Rosas y Espinas. O sea, que creo que, pero que aún ahora sabes que me voy acordando y que lo pueden pedir. Si hay excelente. Alguna cosa, pues. Vamos a buscarlo en Amazon y sí. Quienes se encuentren por aquella región de España, sí. Santiago de Compostela, pueden encontrarlo. Y también podemos escribirle a María y preguntar, o a través de Luna Nueva Radio Digital nos pueden contactar y nosotros les damos información de cómo poder adquirir los libros de María Cao López. Muchísimas gracias, así es. Muchas gracias. Gracias a ti, María. María, el pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que una mujer que ya ha dejado un aporte muy bonito a la literatura, en las publicaciones de tus novelas, y que además sigues creando obras literarias para conversar hoy sobre el rol de la mujer en la literatura. ¿Qué podrías compartirnos al respecto? ¿Cuál es el aporte de las mujeres en la literatura, María, desde tu comprensión? Bueno, pues, hombre, el aporte que tuvo a lo largo de la historia ha permitido que los escritores y escritoras compartiéramos, difundir nuestras obras, recibir críticas, y, que es muy bueno y constructivo, promover la literatura y la cultura. En el pasado, los gremios literarios como la Real Academia Española, como la tenemos, creo que fue un papel muy importante, ¿no? para la mujer, aunque tuvo que hacer muchos barbarismos, que digo yo. Tuvo que meterse, pero tuvimos la gran suerte que tuvimos grandes mujeres que tuvieron que luchar mucho y bueno, que ofrecieron pues muchas, muchas obras. Y yo, por ejemplo, tenemos y después, desde que tenemos todas las asociaciones en España, cada región, no sé si en todos los países es lo mismo, España, cada región tiene una asociación, aparte la RAI, y aparte cada región, que tiene 17 regiones de España. Y en cada una difunde. Y yo creo que ahora mismo, sí, y pues, pero bueno, anteriormente fue una lucha muy grande que tuvieron, porque hubo gente que iba a la universidad, tuvieron que irse de vestido de hombre. Y aquí en España tuvimos muy grandes, grandes. Yo es que tengo muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, Clara Campoamor. Pero yo me reflejé más en mi Rosalía Castro, como bien dicho, la tengo acá, y fue una que tiene grandes obras. Para el 1800 ya fue una mujer que ha luchado y ha compartido y ha dejado, pero hay muchas, es que tendríamos que estar, pero que bueno, que nos costó estar, y que le debemos a estas grandes mujeres estar donde estamos, que estamos aún de lucha. Yo ya no sé si lo veré por completo, porque ya mi vida, ya soy mayor, bueno, mayor en números, después no, Siempre digo Estás que soy llena mayor de en un... energía y de vida. Sí, como llevo siempre una niña dentro de mí, sí, hace poco que me han dicho, me dicen, con la grande que eres, y digo, es que voy a ser una niña, no lo puedo remediar, ¿no? Pero que nuestras antepasadas tuvieron que luchar mucho, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, hemos conseguido un poquito y gracias a ellas darle en donde estén, que yo sé que nos estarán mirando a todas por la lucha y por dejar el ego un poquito subidito, que digo yo. Y porque tenemos grandes escritoras, ¿no? Aquí en España mismo, ahora mismo, de planeta, hay, bueno, en toda América, casi en todo el mundo, te diría. Tenemos grandes mujeres en todo el mundo. Pero tampoco no me quiero olvidar de nadie, por favor. Lo que pasa es que yo hablo de lo que poco, de lo que conozco más, ¿no? Pero que en todo el mundo tenemos muy grandes mujeres y que lucharon y que luchan. Y hay que luchar y hay que seguir luchando los jóvenes porque no lo pueden dejar. No lo pueden dejar porque no, los hombres todavía no están bien concienciados. Y yo te lo digo porque tengo dos hijos, pobre de mí, que soy la menos indicada, ¿no? Pero para hablar. Pero que no, que le cuesta, la mujer le cuesta, no, no lo asume, ellos no, no, no. Y que una mujer dirija menos, es suya. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es lo que... A seguir sembrando, María, lo que tengamos en el corazón para dar Sí. a través de nuestros talentos. María, en el corto tiempo que tengo la bendición de conocerte, he encontrado en ti una mujer llena de energía, que tiene un corazón bondadoso, muy Ay, empática, muchas sumamente gracias. generosa y que tienes el gusto de convivir, quienes tenemos el gusto de convivir contigo. Sobre todo aquellas personas que ya te conocen de más tiempo atrás, he podido constatar en ellas porque esto que yo percibo en ti, porque siempre que he tenido la oportunidad de convivir con alguien de tu grupo, los susurros de las letras, que en un momento hablaremos de este grupo hermoso, me encuentro personas que hablan de ti, de ese toque en su vida que significa María, de cómo María ha tocado sus vidas, sus corazones, cómo María ha abierto caminos, cómo María ha unido, ha hecho de puente para unir a una persona con otra para que se apoyen, etcétera, etcétera. Platícanos, María, ¿qué mueve tu corazón para estar tan consciente y presente en brindar apoyo a quienes te rodean? Es decir, no solo eres un buen corazón, sino que accionas. Pues mira, lo hago inconsciente, o sea, porque me sale del alma, ¿qué digo yo? Porque ya que tuve la gran oportunidad compartir, porque me encanta compartir, me gusta mucho encuentros así, me gusta más presenciales, te soy sincera, pero tenemos la desgracia de tener la distancia. Para mí es una desgracia, porque yo soy más bien de tocar. Y si puedo ayudarte en ese momento, mejor todavía, ¿no? Y como tuve la gran suerte, desde aquí, vuelvo a repetir que soy un poco cansina, pero agradecer, es que no me salen otras palabras, porque me han hecho compartir todos los grupos que he estado y estoy, de hacer cosas, de escuchar a más gente, que me encanta, porque tú tienes cosas que yo no tengo y me encanta escuchar. La otra chica pues tiene otras cosas que ella yo no tengo y me gusta escuchar, porque yo siempre cojo frases, yo te escucho una frase y yo me la hago mía. Y entonces yo me gusta todo, como me gustó tanto y dije, caramba. Pero hablé, ya sabes, que hablé con cada una de cada persona. Hablé con cada una. Y cuando dije, bueno, pues voy a montar para ayudarnos, porque, como yo he dicho, tenemos la fortuna, si nos conocemos y podemos, en lo posible que podemos ayudarnos, y los pequeños, porque los grandes ya están, entre ellos ya se conocen, ya se hablan, ya se... Y entonces pues fue la manera de cuando el grupo este lo montamos con Antonio Sánchez, le dije, porque Antonio, gracias al cielo, una otra persona que aprendo muchísimo de él, fue un señor, un profesor, que, bueno, es que me encanta como Marcelino, como, es que Juan Antonio, es que hay un montón de gente que, bueno, entonces pensé, ¿por qué no ayudarnos entre nosotros? Pienso que es lo mínimo, ¿no? Hablé con cada uno, me dijeron, sí, María, aquí estamos, para lo que necesites. Y uno los conocía en virtual y otro los conocía en presencial. Y para mí es un honor tenerlos. Sé que alguna gente se ha ido porque se fue alguna, pero ya sé los motivos. Y es tenerlos, porque es sabiduría. Para mí, cada persona que tenemos en este grupo es sabiduría, aprendizaje. No es que ya no me salen ni las palabras para mí. Para mí es muy importante. Y pensé, pues, ¿por qué no unirnos? ¿Y por qué no ayudarnos? Siempre fue ese motivo de siempre. ¿Por qué? Porque a mí me lo hicieron. Yo estaba, no sabía nada. Me enseñaron y me aprendieron. Y aprendo cada día. Entonces, eso fue mi lema. Ese es un lema que quiero dejar aquí. Y bueno, como ahora ya te contaré de otra cosa también que tengo ahí prevista. Y me salió del alma, ¿no? Cuando lo comenté el martes, me dijeron, María, pero me salió del alma. No es que lo piense mucho, ¿no? Es como una lucicita que me... Y digo, ¿y por qué no? Si lo podemos hacer. Y pues ese es mi lema, ¿no? Ayudar y todo lo que pueda y dejar aquí. No quiero que digan, María fue buena, María. No, que aporté. Me gusta aportar. Aportar todo lo que pueda y porque lo han hecho conmigo. Y yo soy agradecida y quiero agradecerlo siempre. Aunque no nombra a toda la gente, yo creo que ya sabe toda la gente. Cuando digo eternamente a todos. Y por eso muchas veces no quiero nombro y digo, oh, siempre me queda alguien, ¿no? Y me sabe hasta mal. Después pienso, digo, hoy, ya, pero bueno, la vida es así. Y nos unimos a este agradecimiento que tienes hacia las personas que forman parte de tu vida. Y nosotros te agradecemos, María, también, por el hacer este puente de unión entre corazones, entre talentos, entre vidas, que la verdad es que en estos tiempos se necesita mucho de esta unidad. Háblanos sí. De lo que tú concibes como la importancia de la unidad, pues en este caso, a través de este grupo, Los Susurros de las Letras, para sobre todo personas que están dentro del gremio literario. Pero en general, María es una persona que une. Sí, me gusta unir y aún estoy ahí a ver si puedo meter a alguien más y sí, lo que pasa que el tiempo, voy de tiempo porque me cuadro y después me descuadro y voy así de tiempo, pero me gusta unir, siempre me gustó, de hecho, yo ya te digo, en mi pueblo, desde la escuela primaria, tengo mi grupo de toda la vida. Y Mani me siempre pregunto, ¡ah, fulanita, menganita! Siempre estoy así. Pero es que fui, es que no soy ahora, fui de siempre. Que es lo que me dice María, porque siempre me dicen, tú María no has cambiado. Digo, yo soy la misma de siempre. Lo que pasa es que me gusta aprender, porque creo que ustedes son grandes talentos, hay más talentos que yo, y me gusta aprender de todos ellos. Y bueno, es que hay grupos que son, y digo, ay, me encanta cómo escriben, me encanta cómo lo hacen, gozo de ellos, gozo como si fuera mío, y me voy a morir así ya. Ya digo que ya no tengo remedio. Me encanta. Bueno, ¿qué te digo, María? Es un grupo hermoso, Los Susurros de las Letras, es un hermoso grupo en donde te agradezco el que me hayas integrado. He podido conocer ahí personas en sus compartir, en lo que comparten día a día, personas sumamente talentosas que tienen mucho, mucho por aportar a este mundo. Wow. de este grupo pudimos conocer al doctor Benedí, podemos conocer al escritor Esteban Ferrari, se me escapan algunos nombres, Ana Cristina Martínez, me parece, híjole, se me escapan algunos nombres de escritores que ya hemos estado entrevistando gracias a este grupo que tú nos pusiste en contacto. Nosotros te agradecemos como medio de comunicación que busca dar ese espacio, esa vitrina a los escritores para conectarlos con sus lectores, que se conozcan sus libros, que los podamos conocer al escritor también. Y Sí. bueno, en este grupo, María, yo he podido encontrar personas que tienen muchísimo por compartir, no solamente a través de sus obras literarias, sino sus experiencias de vida son muy enriquecedoras y te agradezco muchísimo porque pues es un semillero, Los Susurros de las Letras es un semillero de Sí. personas Sí. talentosas. Pues María Luisa, yo más agradecida contigo, lo tengo que decir. Bueno, mi gente, como yo digo mi gente, sois mi gente de mi susurro de las letras. Ese sería, se le puso al grupo porque ese sería mi programa de radio, pero dijimos, lo vamos a dejar ahí porque me encantó. Te tengo que dar las gracias a ti porque guardo las dos en primeras invitaciones que me habéis hecho porque qué bonita carta me habéis mandado. ¿Cómo no voy a agradecer? Por favor, las guardo las dos, porque me mandasteis y las enseñé y me dijeron, ¡qué bonito! Digo, ¡ay, qué bonito! Y a mí no nos conocíamos de nada, María Luisa, ¿te acuerdas? Sí, de Por eso nada. yo estoy agradecida. Dios mío, tengo que estar agradecida de vosotros, de vosotros todos, porque todos me disteis la oportunidad. Me habéis dado una oportunidad de conocernos, de presentar mis obras, de presentarme como soy yo, pero a todo el grupo. Yo le debo a todos le debo y ya digo eternamente agradecida, ya lo saben cómo soy, pero a ti, por favor, yo encantada de la vida, Dios mío, tantas cosas bonitas que he tenido de todos y de vosotros. Cuando me manda, ya te digo, ya te verás que te la mandaré, que la tengo guardada. Vosotros. Es que no quiero nombrar porque tengo a todos de hablar una hora por teléfono y decirme, María, lo que necesitas es que es para agradecer toda la vida. Porque hay gente que nos conocemos en persona, hay gente que no. De ser como soy yo, digo, si yo no soy nada, yo soy así. Y me voy a morir así ya y no tengo remedio, pues digo yo. Pero es que agradecida, porque si no fueran ustedes, yo no haría nada. Es que no podría hacer nada. Ustedes fueron lo que yo hice después, los que ustedes todos me enseñaron y me dieron esa oportunidad para montar el grupo. Si no, no lo podría hacer. Pues Y gracias, estoy gracias. eternamente agradecida. Gracias también nosotros a ti eternamente por encontrarnos con este corazón tan, tan amoroso, tan generoso, María, y que eres eso, eres quien une, tienes una energía como de la madre que une, o la amiga que busca unir corazones, que busca abrir puertas, Gracias, que muchísimas busca gracias. abrir caminos, María. Muchísimas gracias y yo les invito a todas las personas que forman parte del grupo Los Susurros de las Letras, que podamos externar ese agradecimiento, porque sí, sí es una palmadita, sí, de vamos adelante, de sigue María con esta labor que es muy, muy valiosa. De verdad, las personas que hemos podido conocer a través de tu grupo son personas maravillosas a las que cada una de ellas hemos disfrutado su compartir. Así es de que muchísimas, muchísimas gracias. Si hemos de honrar a alguien por el pretexto del Día de la Mujer, honremos a cada una de las mujeres que se encuentran a nuestro alrededor, que están haciendo lo mejor que pueden desde su metro cuadrado. Y María es una de ellas. Y hoy, María, de manera camuflajeada, quise invitarte para agradecerte, para Pues hacerte. muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar contigo. Me lo pasé genial contigo. Y muchísimas gracias. Siempre me tendrás aquí para lo que yo pueda. Aquí me tendrás. Y toda mi gente. a toda mi gente que yo pueda ayudar y hacer todo lo que pueda, porque si no nosotros nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Pues nadie, entre nosotros, y ya que nos... Ya tuvimos, como yo digo, tuvimos la gran suerte de conocernos, de habernos puesto en la vida, de habernos con nuestro poquito, porque cada uno aporta lo poquito que tenemos, ¿no? Si ese poquito se puede convertir en un grano de arena, pero un grano bien gordito, que digo yo, bien hermoso. Entonces, y compartirlo, qué bonito. A mí me encanta, disfruto mucho, me encanta todo lo que he hecho y haberos conocido fue lo mejor que me ha pasado en esta vida de todos vosotros, porque aprendo mucho, siempre estoy con vosotros escuchándoos y aprenderé hasta que me muera, como yo digo, y es mi lema, aprender. Y ustedes. Y a nosotros también, María, es una bendición conocerte, tenerte en nuestra vida y sentirte tan cerca. Así que este es un pequeño homenaje que hacemos a ese gran corazón que tienes, María. Ay, muchísimas gracias, y yo agradecida, siempre agradecida, muchísimas gracias. Y bueno, me voy a acordar siempre de vosotros, de ti. Así es, muchas gracias. Sí, también nosotros nos encantaría más lo presencial, pero bueno, vamos a aprovechar la tecnología para unirnos, aunque estemos iré a México, kilómetros. Iré a México. Cuando gustes, María, acá siempre tendrás una familia que te acoge. Pues igualmente en España, tanto da igual, en Huesca, Barcelona o Santiago. Mira, haremos un tour. A ver, tú, este año que viene, bueno, es Año Santo, Santiago, Paco, veo, toca este año, el año 27. Y mira, y ya me encanta, es que estoy esperando el Año Santo también, que me gusta mucho. Así mi tierra. Será. Así sí. será. Pues María, invitados. Vas a ver que la vida va a poner las condiciones para que ese encuentro se pueda dar. Esperemos en un futuro próximo. María, platícanos, ¿cuál es el mayor anhelo de tu corazón? ¿Qué sueños tienes todavía por cumplir? Por cumplir. Pues, no sé, me gustaría dejar un gran legado aquí, todo lo que pueda, porque tengo 5 libros escritos sin terminar, pero tengo 5 sin terminar. Dejar algo más, dejar alguno más de los que tengo escritos. Hacer todo el bien que pueda, ayudar a todo el que pueda, todo dentro de que mis posibilidades que pueda, y como si tuviera que subir una montañita, también la voy a poder subir entre mis posibilidades de caminar. Y, no sé, viajar, me gusta mucho, me encantaría conocer a una persona por persona, ¿no? Eso sería mi ilusión también, que siempre lo digo, compartir, pero de frente, como yo digo, compartirlo de que nos podamos tocar, que nos podamos abrazar y tal. Y después de lo demás, pues no, tampoco no pido muchas cosas. De hacer cosas no me queda, no me... Viajar sí, porque viajar me gusta, me gusta mucho viajar. Para conocer, o sea, si puedo conocer más gente, mejor, si no, a la que conozco. Y después de hechos, sí, tengo ahí, bueno, un pequeño proyecto, ya te lo comentaré. Me encantará, sí, me encantará. Sí, está en el horno. Sí, está en el horno, pero espero que sí. Espero que sí. Bueno, sería mi ilusión antes de morirme. Esto sí que sería mi ilusión antes de morirme. Si lo pudiera conseguir, yo creo que sí lo puedo conseguir. Porque realmente no es mío, es de otro escritor. Para que veas que no es mi proyecto. Pero es de otro escritor que quiero muchísimo porque me ayudó a ser un poquito, me dio su granito de arena. Y yo quiero compensármelo si puedo, ya se lo dije a él también. Y bueno, se quedó, no, me dijo que no me lo esperaba. Y digo, ¿por qué no? Si puedo hacerlo, ¿por qué no? Hay que ayudar, hay que hacerlo. Ese, el granito de arena, ese sí que me encantaría. Entonces yo me quedaría feliz, ¿sabes? Diciendo, bueno, lo conseguí. Pero yo creo que sí. Yo sé que sí, yo sé que sí, y me encantará conocer ese sueño, y sí, si en algo puedo contribuir, cuenta con ello, María. Ay, Muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a hacer todos, todos, si Dios Excelente. quiere, porque y cuando te lo explique te va a gustar, sé que te va a gustar Sé que mucho. sí, todo lo que viene de ti es hermoso, María, así Ay, es de por que sé favor, que sí. muchísimas gracias. No, yo ya ves, comparto y me gusta. Muchísimas gracias. Gracias siempre. María, y te voy a compartir los mensajes que tenemos, muchos mensajes que Sí. nos envían. Tenemos Dragon Loop, Mauricio Rankovich, un escritor también, nos dice: lo importante es que le guste al lector a quien se le escribe. Felicitaciones por este nuevo libro y éxito rotundo, nos dice Mauricio Rankovich. Muchísimas Nos gracias. envían también saludos Savi Teshi desde Perú, el doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico y Marlene, la escritora Marlene, tiene un libro que acabamos de conocer su Sí, historia el sí, día de ayer, El inglés no muerde, me parece que es el título, sin sí. más. No Además, me. el título me hizo gracia. Sí, y bueno, su historia de vida a mí me dejó muy, muy inspirada. Tenemos también saludos desde las redes sociales de Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú, de Marisol Romero Ángeles desde Tennessee, Estados Unidos, de Ruby Jurado desde Junior City, New Jersey, del escritor Héctor Vilches desde España, de la doctora Muchísimas Yolanda gracias a todos, Esquivel. muchísimas gracias, eternamente agradecida, Sí, eternamente. eternamente agradecida con cada uno de ellos. Sí. Saludos también de Isela Méndez desde Perú. Isela es una mami incansable que apoya muchísimo el proyecto literario de su hija adolescente con Ah, qué síndrome de Down. lindo, qué Es una bonito. hermosa mujer que lo da todo por su hija, que está muy movida dando buscando espacios para que Lunita, su hija, una adolescente con síndrome de Down, dé a conocer su historia de vida a través de su libro. Sí. Ay, qué bien. Mira, es muy importante y disculpa. Sí. Es para mí muy importante estas personas, estos niños que son especiales y me tocó, como ya saben, me tocó y yo lo admiro. Que luchen por lo poco que te queda y que ellos que tienen que tener su espacio, su vida y su, por favor. Un abrazo muy fuerte a esa madre, coraje que le digo yo. Sí. Así me gusta y que luche. Sí, así es. Es una mamá, la verdad que admirable, llena de energía, de entusiasmo, de por supuesto un amor incondicional hacia su hija Lunita, a quien le Pues nena, sembramos. pues me alegro un montón por ella. Un abrazo muy fuerte a esas madres, esa es mi chica que le digo yo. Así es. Lucha. Tenemos también saludos de la escritora Caroline Páez Valenzuela desde Chile. Ella es una escritora que también compone música. Ya pronto la vamos a tener aquí con nosotros. Tenemos también, bueno, nos dice el equipo de producción que está muy agradecido y que se siente muy hermoso el que compartas que tienes guardadas nuestras cartas, porque no soy Gracias, solo eternamente yo. agradecida, ya te lo digo, ya te los pasaré. Gracias, Me María, porque encantó. no soy solo yo, soy la cara de un equipo, pero somos un equipo, así es de que pues te lo agradecemos. El equipo de producción Muchísimas está gracias. haciendo saber que te agradecen mucho, que se siente muy hermoso el valor que le das a nuestro Sí, pequeño granito de yo. arena. Muchísimas gracias. Dile de mi parte un abrazo muy fuerte. Yo guardo todo, todo, todo, todo. El día de mañana mis hijos me tirarán todo, ya verás. Pero me encanta guardarme. Y me hizo mucha ilusión, me hicieron mucha ilusión vuestra invitación, muy bonita, me encantó. Gracias, gracias, gracias. Gracias, María. Tenemos también saludos, les enviamos saludos a toda nuestra audiencia de Luna Nueva Radio Digital que nos acompaña desde Estados Unidos, México y España. Tenemos saludos también de Violeta Echeverría desde New Jersey. Y déjame veo qué más saludos tenemos. Pues Ok. un abrazo para todos y muchísimas gracias por escucharnos y escribir, por su tiempo. Gracias por su tiempo, porque Gracias es a tiempo ti, María. valioso para todos. Gracias a Yo ti. agradezco mucho el tiempo que nos dan, el que nos estén escuchando y gracias, gracias y gracias. Gracias, María. María, si resumieras en una frase el propósito de tu vida, ¿cuál sería? Uy, el propósito de mi vida. ¿Qué es lo que María vino a entregarnos al mundo como ese regalo único porque eres única? Ay, por favor, no me digas eso, por Dios, no, no soy única. Y espero que haya más gente como yo. Pues, no sé qué decirte. Nada, seguir como estoy, siguiendo, ayudando que puede, todo lo que pueda y poco más. Y como bien digo siempre, empatía, gratitud y amor van mis tres palabras. Y es más que una palabra sola, pero meto siempre las tres y aún me quedan algunas más. Siempre yo creo que en la vida de una persona, para mí la empatía y después la gratitud y el cariño y el amor. Compartido y compartir, casi siempre compartir. Y si así, no, o sea, nunca caeremos bien a la gente, porque también sería, no sé, pero aunque no nos cayéramos bien, pues dentro de lo nuestro que podamos, pues, vuelvo a decir, compartir, siempre compartir. Muchísimas gracias, María. Pues sí, ese compartir nos llega a todos. Gracias, gracias, infinitas gracias. María, estamos acercándonos al final del programa. ¿Qué mensaje final te gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar en diferido? ¿Qué mensaje? Pues nada, el mensaje que le puedo dar desde aquí a todos los que nos escuchen y los que nos pueden escuchar, pues bueno, como vuelvo a repetir otra vez, que todos pueden escribir, le invito a escribir, que cojan una libreta, que sus cosas más íntimas que las escriban en una libreta, que las miran, que las lean, que la esta. Que pueden escribir algo para enseñarnos al mundo, y decir, mira, porque cada persona, cada ser y persona puede escribir y puede dejar algo aquí. Algo nos llamará, como yo digo, en alguna frase nos llamará la atención. Y ser lo más, como vuelvo a repetir un poco cansina, ¿no? Compartir y vuelvo a decir en gratitud. Y empatía, ¿no? Y portarse lo mejor que se pueda con todos los que tenemos nuestro contorno, llevarnos bien y compartir. Es que no, ya casi no tengo ni palabras ya para decir ya más. Es que es lo que Sí. hay, es lo que hay en tu Sí. corazón. Muchísimas Sí. gracias. Tu mensaje es ese, es uno, es siempre genuino y es auténtico. Es el compartir, la unión, la generosidad, la empatía, el Sí. amor. Y lo agradecemos, María, porque sé de primera mano que no son solo palabras. Lo he visto en tu accionar, cómo esas palabras las llevas a tu día a día y Sí. las accionas. No se queda solamente en discurso, sino realmente es en una experiencia de vida que yo te percibo a ti muy dadora, como que hay mucho amor en tu corazón y ese amor lo quieres esparcir a donde vas. Gracias, así es. Intento me sale, no lo invento, soy así. También soy muy impulsiva, quizás sí, soy un poquito impulsiva, pero después muchas veces me arrepiento, no vayas a pensarlo, porque digo, bah, ¿para qué he hecho esto? También ¿sabes? Me decepciono mucho también, pero me decepciono y me enfado, ¿no? Y digo, bah, y después pienso. Mira, lo hecho, hecho. De perdidos al río. Siempre tengo esta frase. Y ya lo olvido, ¿sabes? Va, de hecho, hecho. De perdidos al río. Se acabó. ¡Hala! Y ya lo dejo, como yo digo, aparcado. O sea, ya no me. Ya lo dejo ahí. Y No que dejas que vuelva te a caer otra afecte. vez. Sí, no, no. No me afecta. Y que vuelva a caer otra vez. Soy así. Pero. Pienso, y después, pero así cuando estoy, ¿no? Que Yo soy una persona que todo lo que hago al día, a la noche, le doy hago una pequeña reflexión, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, peor para él o para ella. Ella lo quiso así, pues que lo tenga. Él lo quiso así, que lo tenga. Me da igual. Sí, me baso en eso también, ¿no? Y quiero mejor lo bueno que lo malo. Y lo que no quiere, pues es problema de él o de ella. Soy así. No voy con ninguna intención. Ya ves que no voy con ninguna intención. No voy con ningún... Nada. Si me surge de maravilla, yo cuando me dice María, digo, ¿puedes? Digo, sí, puedo. Me encanta colaborar, me encanta, me gusta, y siempre, como vuelvo a decir, gracias por acordarse de mí. Eso ya es, para mí, ya es un valor muy grande, ¿no? Que hay gente más cualificada que yo y más, no sé, yo siempre pienso, bueno, yo, pobre de mí, aporto lo poquito que tengo, pero siempre sí, soy así, ya me voy a morir así, y encantada de ser así. María Cao López es una persona de una sola pieza y esto es lo que es. No hay intereses ocultos y lo agradecemos, no. María. Yo no interés, o sea, lo que más interés me gusta es conoceros, teneros en mi vida, compartir y es lo que más me gusta, conocer gente y no tengo otro, no, ni voy por interés ni voy al contrario, me gusta conocer para a poder y se pueda ayudar mejor. Eso es lo que mi base fundamental. Y lo haces. Te puedo decir que lo haces porque lo he visto en el grupo como si María puede ayudar, ahí está, dispuesta sí. Y puestísima me paso muchos ratos, pero yo feliz. Digo, qué bien, estoy contenta. Y pues cuando los veo que, ¡ay, qué bien! Me siento muy bien. Como si fuera yo, ¿no? Así te digo, gozas del pues, bienestar de los demás. Sí, me siento, y entonces por eso lo hago. Y me siento tan bien y de presumo. Digo, qué gente más linda que tengo alrededor mía. Yo, que soy una hormiguita, ¿no? Pero me encanta de tener. Y desde aquí, por favor, muchísimas gracias. A todos, de teneros como los tengo. Y bueno, ya lo iremos diciendo, iremos hablando, porque nos vamos a encontrar más veces si Dios quiere. Además, quiero compartir mis nuevos trabajos y las sí. cosas. Cuando tengáis tiempo, cuando vosotros tengáis tiempo. Yo creo que para finales de abril, es que voy muy atrasada y son 500 hojas. Y voy atrasadísima, porque como me voy a todas partes, pero siempre de lo mío lo voy dejando, siempre lo voy dejando, pero bueno, feliz. Bueno, vale. ese es un principio budista, los budistas dicen, si quieres conseguir algo, primero busca que alguien que quiera eso lo logre y lo tuyo se te dará. Sí, pues yo creo que también, bueno, de hecho, ya he ido 3 veces, hay un centro aquí, me gusta aquí donde estamos ahora. Hay un centro budista y me he ido. Yo soy muy curiosa. Yo también. Y pienso lo mismo, ¿no? Bueno, de varios sitios que estuve, también estuve en el Open Day. A ver, yo soy una persona que me gusta enllagar. O me quedo o no me quedo. Pero me gusta porque hay cosas que no te gustan, pero hay otras cosas que sí. Entonces, cada parte donde estás... Siempre puedes coger algo. Yo hago, siempre cojo algunas frases, algunas cosas de y comparto eso, lo que acabas de decir. La comparto. Y lo vives, sí, María, sí, lo vives. Y te lo agradecemos muchísimo. Gracias, infinitas gracias, María, por todo lo que aportas. No me tienes que dar las gracias, mis gracias son para ti, para vuestro equipo. Siempre eternamente agradecido desde minuto uno, que os tengo muchísimo cariño. Viste cuando hablé contigo y me dijiste sí, digo, bueno, ay, me puse muy contenta. Pero con todos, saben todos, con todas Blau, con todos de nuestro grupo. Aún me queda gente sin meter porque no tengo mucho tiempo. Y como también me gusta conversar primero, no me gusta lo loco, sabes, hacer las cosas. Y bueno, y estoy muy feliz. Muy feliz de haberos conocido, de todo lo que nos está pasando y los que nos va a pasar. Así es, porque todavía hay mucho por vivir juntos, sí, María, sí, sí. Por este sí, camino todavía hay mucho que caminar juntos. Sí, pues muchas, sí, sí. Muchas gracias. El tiempo no nos da para seguir platicando más, María, pero pues esta no va a ser la última, por supuesto no. Que no, ocasión que nos reunamos, porque contigo siempre hay mucho de qué conversar. Siempre estás muy activa haciendo un proyecto u otro, ayudando a una persona, abriendo el camino para otra persona, tocando puertas para conseguir apoyos para tu grupo. Y les enviamos un saludo a todas las personas que forman parte de este grupo hermoso, Los Susurros de las Letras. Gracias por nutrir ese grupo con sus aportes de día a día, porque además es un grupo muy vivo que comparte todo el tiempo lo que cada quien está haciendo, esos proyectos sí, hermosos. Se basa, con permiso tuyo, se basa en eso, en compartir todo lo nuestro. Si hay alguien que por ejemplo, que tú me digas, mira, conozco esta persona que vale la pena que esté aquí en este grupo, que nos va a aportar, que nos va a enseñar, toda la gente que es para eso, para ayudarnos, para aportarnos y para todo lo que podamos en sí. Un grupo muy amoroso, sumamente respetuoso, sí. Porque en todo momento yo veo la interacción de todos sumamente respetuosa. Sí. Sí. Y bueno, pues agradecida, María, por haberme incluido en este hermoso grupo. Y que sepan todos ellos que tienen las puertas abiertas de FEM International Group para poder promover sus proyectos, sus obras literarias. Siempre, siempre estarán abiertas las puertas de su casa. Ya los iremos conociendo a cada uno de ellos. Tenemos ya ahí una agenda con ellos que hemos bien, ya podido montón, conocer. Muchísimo. Así y gracias desde aquí para ti. Y para todo tu equipo, para Francisco, para todo el equipo que no veo, por darnos esta oportunidad y estar con nosotros y darle la oportunidad a todos, aunque algunos no estén con nosotros, nuestro grupo, la verdad que aquí yo por mi parte me van a tener y a vosotros más por darnos esta oportunidad de conocernos. Es lo más importante y siempre eternamente agradecida. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, María, gracias. Con este mensaje hemos llegado al final de la entrevista con nuestra querida escritora María Cao López, quien hoy nos vino a compartir una mirada única a través de compartirnos sus relatos de vida y presentarnos sus libros Rosas y Espinas y Vivencias en el Puente, además de compartir con nosotros sobre el rol de la mujer en la literatura y la importancia de la unidad. Querida María, tú sabes, y siempre por favor que sepas que en FEM International Group tiene las puertas abiertas para presentar tus proyectos. Siempre que lo desees, estaremos encantados de que nos presentes cada uno de tus proyectos, porque para nosotros es un honor tenerte como nuestra invitada. Por favor, el honor es mío. Muchísimas gracias. Y aquí me tendréis también para lo que necesitéis y pueda. Y claro que sí, claro que estaré con vosotros. Bueno, ya nos iremos comunicando por el WhatsApp. Así es. Y muchísimas gracias. Ya gracias, no tengo más, muchas más palabras que decirte porque estoy muy eternamente agradecida de vosotros todos. Gracias. Todos. Y gracias por la hermosa labor que estás realizando. Y te comparto un último saludo de la señora Gina Alfaro desde New Jersey que nos está saludando. Saludos también para ella. Para ella un abrazo muy fuerte, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos van a escuchar, con mi gratitud, con mi amor hacia ellos, gracias por el tiempo que han pasado con nosotros, que el tiempo es valioso y yo lo admiro mucho y lo cuido mucho, es el tiempo que nos dan y que nos quieren y que nos escriben. Gracias, gracias, gracias. Gracias, María. Pues ha sido un gran, gran placer conversar hoy contigo. Gracias también a todos los que nos acompañan y les invitamos a acompañarnos cada sábado en punto de las 10 de la mañana, hora de México. Y también les invitamos a que nos acompañen en nuestra barra de programación de la semana de lunes a viernes en el Café de las Mañanas a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. y les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo. Además, podrán interactuar con nuestros invitados en vivo. Es una delicia poder interactuar en vivo con tantas personas talentosas que están aquí con nosotros día con día, como hoy lo estuvo María Cao López. Muchísimas gracias. Les invitamos a que puedan visitar nuestra revista Femme International Magazine, edición de marzo. Ya está disponible. La encuentran en www.archive.org. Encuéntrenos como Femme International Magazine y disfruten de una gran variedad de contenidos que les va a encantar. Extendemos una invitación a todas las personas profesionales que sientan el llamado de compartir sus conocimientos, experiencias, herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente, a que nos contacten, que siempre tendrán un espacio para poder compartir sus conocimientos y sus proyectos. Y si desean anunciarse tanto en la revista como en la radio, también pueden contactarnos al número +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, María Cao López, y gracias a quienes nos acompañaron esta mañana de sábado. Muchísimas gracias. Nada más que decir, más que infinitas gracias. Aquí en nuestro corazón tienes un lugar muy especial. Igualmente te digo, y muchísimas gracias, y ya nos seguimos escribiendo. Y bueno, y algún día nos conoceremos, si Dios quiere. Así será, primero Dios. La verdad. Y nada, darte las gracias por este día tan bonito, por esta tarde para mí y mañana para ti. Así para es. Para vosotros. Así es, muchísimas gracias. Desde los Pirineos, un abrazo muy fuerte. Abrazos fuertes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.